que ignoran la verdad. Lo van boqueando los otros ignorantes que no entienden del perdón como cobardes. Y el corazón junta valor, ignorando lo que tiene que ignorar, valorando la libertad. Más unidos que cautivos podemos aguantar. La sociedad nos va a ignorar, corrompiendo así nuestra realidad, aprendiendo de toda esta ignorancia. Ignoramos lo que va a venir sin ignorar la honestidad, que por suerte enseña un poco más. Ignorar a los que ignoran es igual odiar. Tu fusil o mi venganza no demuestran dignidad. No ignorar. Haciendo cárceles en tu cabeza.